Buen día, Ernesto. Buen día, audiencia del informativo Farco. Se conmemoró en Córdoba el Día de la Madre Boliviana. Ayer, desde el mediodía y hasta la tarde, las mamás oriundas de Bolivia y que residen en el sur de la ciudad de Córdoba se reunieron en Barrio Nuestro Hogar 3 para festejar su día. Es que cada 27 de mayo, y en homenaje a las heroínas de la coronilla de 1812, la comunidad boliviana celebra el Día de las Madres, reivindicando en aquella gesta independentista y emancipadora la figura de las madres y mujeres que trabajan y dan pelea cotidianamente desde sus comunidades. Así lo reconoce Rosa Quiroga, residente de la comunidad boliviana en Córdoba. Yo creo que no solo las mujeres bolivianas, o sea, en sentido general, que la mujer siempre está luchando, siempre estamos buscando las formas de llegar a nuestros objetivos, alcanzar nuestros sueños. Y cuando una mujer transforma su vida para ser mamá, deja de su individualidad y deja su egoísmo de ser persona única. Y entonces, que las mamás, las mujeres de Hogar 3 estén aquí en un barrio tan complicado, tan difícil de vivir aquí, con todas las condiciones socioambientales, no solamente la cuestión económica, o sea, cuando eres migrante te enfrentas a muchas cosas, pero cuando además de ser migrante te enfrentas a la discriminación y a la cuestión económica de no poder conseguir trabajo, te enfrentas a una situación en la cual tu espacio está contaminado, entonces también es mucho más difícil. Entonces, mi respeto y un gran valor para las mamás que viven a Hogar 3. Las complicaciones ambientales a las que hace mención Rosa tienen que ver con que cotidianamente los vecinos y vecinas del lugar conviven con los predios de un viejo basural a cielo abierto, el nuevo enterramiento sanitario y la fumigación con agrotóxicos en los campos colindantes, problemáticas que los mantienen activos y en constante lucha. Desde Radio Sur y para Farco Satelital, informó Daniela Marelli.